Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Ela. Puerto Lápice, 25 de junio de 2017. Apreciados doctores del consultorio radiofónico de Radio Ela. Mi nombre es Francisco Marcos, Fran para los amigos. Les escribo porque desde que dejé mi trabajo como taxista siento un vacío que no sé cómo llenar. Me siento incompleto, como si me faltara algo. Solo hay una cosa que no ha cambiado, que sigo hablando a gritos. Siempre he sido un tipo con mucho carácter, pero es cierto que el taxi transforma el carácter. Mi mujer se ha puesto un casco de moto porque dice que aísla más que los tapones para los oídos. Y mis hijos prefieren que les mande un WhatsApp a que les llame. Acudo a ustedes para que me ayuden a llenar este vacío y a hablar más bajito. Sin otro particular, se despide Fran Marcos. Estimado Fran, lo primero, darte las gracias por habernos hecho llegar tu consulta, sobre todo cuando desde este consultorio somos muy conscientes de las dificultades temporales que soléis tener los taxistas y de este momento de crisis de identidad por el que estáis pasando, fruto de la nueva incorporación de otro tipo de transportes más adaptados a las necesidades de consumo variable que pueden necesitar los nuevos usuarios del siglo XXI. Desde ahí, ser conscientes de lo delicada de tu situación al ser una persona jubilada o prejubilada, cuando lo que tendrías que estar ahí es estar ahí al lado de tus compañeros luchando contra todos esos coches privados que intentan sacarse un dinerillo sin pagar ningún tipo de licencia e impuesto. Más allá de esta situación, de este contexto político y cultural en el que nos encontramos, me gustaría recalcar que tienes un problema diferente a todos los que nos planteas. Y es un problema matrimonial, un problema de pareja, que creo importante o necesario que resuelvas lo antes posible, porque para toda relación la llegada de la jubilación supone una nueva etapa, una nueva fase en todo lo que se ha venido a llamar el itinerario matrimonial, en el que resulta necesario dotar de nuevos componentes o de nuevos elementos a una relación que, si bien ya ha pasado por muchos baches, por muchos conflictos que consiguen ser superados, la gran cantidad de tiempo de la que dispones ahora como persona y la gran cantidad de tiempo juntos de las que vais a disponer como pareja puede poner de nuevo en un brete tu relación de pareja, tu clásica relación de pareja. Te comento esto porque me ha sorprendido que tu mujer haya decidido ponerse un casco, porque todas las personas que somos fans de este programa, de este consultorio que semanalmente se retransmite desde Radio Aela, sabemos lo importante que es para las mujeres el cabello y los peinados, y que ninguna mujer, por muy cabreada o por muy preocupada que se encuentre, sería capaz de estropear horas de peluquería u horas delante del espejo por un casco. Por tanto, debe haber un problema muy gordo, muy grave, dentro de tu relación de pareja o en la comunicación con tu mujer para que, entre otras alternativas que habitan el ruido, haya decidido ponerse un casco, estropeando con ello el look de peluquería. Bueno, buenas tardes ante todo y en primer lugar. Buenas tardes, Doctor Alba Josa, buenas tardes, querido equipo técnico de Radio ELA, y buenas tardes, queridos radioayentes. También debo intervenir en este caso para debatir desde las ondas expertas psicoanalíticas este caso de el ex-taxista, Fran. La doctora Orbajosa ha hablado muy convenientemente y muy acertadamente, en consonancia con el caso que nos ocupa, ha mencionado, ha usado la palabra, obviamente, itinerario, para referirse a el devenir de un ex-taxista. Nuestro amigo Fran está perdido. Por tanto, yo le diría, doctora, que este itinerario que usted menciona no puede ser sino un itinerario de devenir, de desvarío, en suma, de una deriva confusa e incierta por su propia vida, por su propio... Por su propio oficio. Sí, y por su propia autonomía, ¿no? Porque el taxista es el paradigma de la autonomía kantiana, ¿no? De la libertad categórica, ¿no? Le voy a pedir que se explique, estimado doctor Zayus, ¿qué significa eso de la deriva kantiana? No, la autonomía kantiana. La autonomía kantiana. Sí, para Kant la libertad es la autonomía en cuanto que el individuo sigue la ley, nomos, que él mismo se da, ¿no? Esto es lo que significa autónomo, ¿no? El taxi se reivindica como un sector autónomo y es el autónomo por excelencia, ¿no? Aunque sea, por otro lado, un oficio, dijéramos, de cancánido, ¿no? Porque es como el perro, ¿no? Le llamas y viene. Pero en esa contradicción de, por un lado, esa autonomía de darse a sí mismo la libertad de ir por las calles, elegir las calles que él quiere que quiere recorrer en este itinerario del que hablamos, doctora, y por otro lado el ser cual cachorro, cual perro que le llama si viene, en esa contradicción, por un lado libertaria y por otro lado sumisa de perro faldero, es donde el taxista tiene que luchar con emotividad, con una pasión frustrada, y qué es lo que le provoca las neurosis, doctora Alba Josa. Las neurosis y los brotes psicóticos, según su argumento, nuestro los querido baches, amigo Benomos. Y los baches, porque muy acertadamente, doctora, usted ha hablado también de baches. Los baches que atraviesa nuestro amigo taxista, pero los baches los atravesaba antes. Los atravesaba antes físicamente con su coche, los baches. Ahora esos baches se han convertido en una pura abstracción, en una metáfora de lo que él fue. Y esa metáfora es una nube en el espacio ideario e ideológico de él, a la que él quiere acceder de nuevo y que no le proporciona esos saltos ventriculares, esos saltos del bajo vientre que tiene al coger con su coche un bache. Ahora eso lo ha perdido físicamente, entonces es un ente aislado, puramente cerebral, y lo único que le queda es, obviamente, como él nos dice, es su voz, su voz airada, su voz iracunda y chilladora, aulladora. Una voz aulladora que es un puro grito en el vacío de la noche. Me fascina poderosamente la capacidad que usted siempre tiene, querido doctor, para moverse en el mundo de las ideas, en el mundo de lo imaginado, porque su argumentación está cargada de un fuerte enfoque conductista, o mejor dicho, las causas que están detrás de lo que usted plantea son unas causas de carácter conductista y quizás, como bien decía, especista, es decir, que es el taxista, nuestros taxistas, aquellos que nos recogen para llegar pronto a los sitios, en el fondo no son más que perros que responden a una capacidad de silbido o a la capacidad que tienen aquellos sujetos que esperan en las aceras, que en términos científicos se llamarían estímulos, para ser más estimulantes que otros. Esas barreras de las que usted está hablando no son barreras que se produzcan de manera imaginada. Las barreras para los sujetos son siempre elementos físicos, o sí, efectivamente, elementos sociales que se producen en las interacciones con la gente. Por tanto, las barreras son cosas que existen, que no solamente están en la mente de nuestro querido Fran. Esas barreras, como bien planteábamos, tienen que ver con este proceso de ruptura por el que usted está pasando y que efectivamente le está llevando a una sensación, a una situación de aislamiento, o lo que hoy en día se viene a llamar esa soledad sentida, percibida y probablemente no deseada. Ante lo cual usted responde mediante una focalización extensiva, que es intentando simular aquello que le convoca como perro, que son los gritos. En un mundo de taxis son necesarios los gritos para poder llamar la atención sobre los mismos cuando estos transitan por paisajes urbanos que están cargados de ruido. Por lo tanto, es ese ruido, ese grito, ese tipo de señales conductistas. Sí, que es una evolución del ladrido, una evolución del ladrido hacia el aullido del taxista. Sí, el aullido del taxista y el aullido del pobre peatón borracho, solo o acompañado en una madrugada de viernes, cuando se encuentra solo en medio del Paseo de la Castellana sin que nadie pueda venir a recogerle. En lo que usted, tal y como estamos desarrollando este tipo de soluciones, lo que usted está haciendo es de alguna manera somatizar o intentar, de una manera bastante saludable, intentar resolver este trauma patológico que le ha provocado la jubilación y que le puede costar, como bien decía al principio, un problema matrimonial bastante grave. Sí, doctora, pero no quisiera terminar este caso sin apuntar algo que se ha quedado un tanto sin aclarar del todo. Y es, creo que es un punto importantísimo. Nuestro amigo Fran, extasista, no solo aúlla a causa de haber evolucionado desde el ladrido como condición de atávica de perro que posee, sino también por esa otra cara de la moneda que, como bien decíamos, es la de la autonomía kantiana, de la libertad. La libertad kantiana no se agota o no termina en el simple enunciado de yo sigo la ley, soy libre porque sigo la ley que yo a mí mismo me doy, sino que va más allá con el siguiente momento, que es el del imperativo categórico, el cual es: esta ley que a ti te das, dátela de manera que tú puedas defenderla como universalizable, que creas en ella de manera que esta ley pueda ser válida para toda la humanidad, para todo el universo. ¿Qué sucede? Cuando se llega a este tipo de autonomía tan absolutamente categórica, tan drástica, uno está en posesión de la razón absoluta, y es esta libertad de taxista autónomo kantiano la que le enfurece. puesto que si la ley que él sigue cree a pie juntillas que debe ser la impuesta al resto de la humanidad, esto le produce una ira, una furia atroz, feroz, furibunda, perturbadora, que le hace gritar a diestro y siniestro, arriba, abajo, a izquierda y derecha, y en todo tiempo y lugar, aúlla, aúlla y aúlla. Querido Fran, usted se encuentra solo. Usted está abatido por esa tristeza, por esa melancolía, por ese desasosiego que acompaña a todo proceso de soledad. Aquí tiene usted la oportunidad de encontrar un amigo. Probablemente esta llamada que estamos recibiendo sea esa llamada de auxilio de una persona que va a saber tenderle un puente, abrirle sus brazos y sacarle de esa apatía que le llevará al fracaso de su matrimonio. Sí. Siguiente consulta. Castellón, 23 de junio de 2017. Admirados doctores, soy una mujer moderna y dinámica. Trabajo de azafata y tengo un chalet en la playa de Benicarló. Los días libres los paso en compañía de mis 27 gatos, leyendo a Karl Marx. Podría decirse que lo tengo todo en la vida y que debería, por tanto, ser dichosa. Sin embargo, me siento muy desgraciada, sola y triste. Algunas mañanas, y sin saber por qué, me despierto llorando como una magdalena. Por favor, ayúdenme. Necesito de sus sabios consejos para poder superar esta fase transitoria en mi vida. Quedo a la espera de su pronta y diligente respuesta. Firmado, Katy Maldonado. Querida Katy Maldonado, vienes al lugar indicado, acudes a la experta opinión de el psicoanálisis y de la psicología contemporánea. Lo que a ti te sucede es algo que en el lenguaje técnico, científico, psicológico, se denomina agorafobia. Padeces agorafobia. Simplemente tienes fobia a vivir. Tienes fobia a lo abierto, a lo externo, a lo exterior. Esto intentas compensarlo con una serie de elementos que son los supuestamente para la sociedad signos de lo que significa el triunfo, ¿no? No sé si la doctora estará de acuerdo conmigo, pero es obvio que si tienes en tu casa 27 gatos, esto significa algo sin duda, y es que vas a gastar mucho dinero en alimentarlos. Después te dices que lees a Karl Marx. Esto también es indicativo de esa agorafobia, ¿no? Obviamente, ¿no? Los regímenes comunistas son autárquicos, cerrados, introvertidos y claustrofílicos, ¿no? La claustrofilia, que es la enfermedad de, sin duda, que está abriendo brecha en todas las patologías mundiales hoy en día, ¿no? Esas claustrofilias que provocan las agorafobias, porque la gente cada vez quiere estar encerrada en su casa con sus gatos leyendo si no es a Karl Marx, pues otro tipo de lecturas, o viendo simplemente sus ordenadores. ¿Qué te sucede? Que no tienes una pareja. No tienes una pareja. Ya estamos, como siempre, intentando encasquetar a toda mujer que plantea una pregunta en este programa un buen marido. De nuevo, doctor Zayus está estableciendo conclusiones precipitadas sobre el estado de salud de nuestra querida compañera, que como ella bien afirma, es transitoria. Es decir, que ya no es solo que no desee esta sensación que le hace acudir a nuestro programa, sino que tiene claro que hay una fecha tope que ya le ha puesto a esa sensación de soledad de la que quizás usted está hablando y que quizás padezca nuestra querida doctora, consultante. Es claro, o sea, acumulación de gatos, compensación del falo ausente y leer a Karl Marx, el anciano provecto con su barba, compensación del padre. Ellos picha corta, es decir, que podremos seleccionar a lo que se han venido a llamar grandes especímenes, que en este caso poco o nada tienen que ver con lo físico, sino con una idea de algo que no es líquido, que no es vacuo, que permanece, como aparentemente pretenden ser los padres, cuando todos sabemos que es una de las primeras figuras que abandona los hogares o todo lo que se ha venido a llamar ese sistema de cuidados y de cariños. Por tanto, no creo que en ningún momento ella encuentre en los gatos ni en Karl Marx, que no es un tío atractivo, ese padre que pueda compensar el cariño ausente. Es decir, una mujer puede llegar a tener tantísimos gatos en la vida, quizá porque sea una amante de los felinos o porque se encuentre ahora mismo, ha coincidido que parte de sus 27 amigas han decidido que ella sea la persona que le cuide los gatos. Es decir, que no sabemos el motivo por el cual esta mujer tiene tantos gatos en su vida. Quizás no sean ellos los que viven con ella, sino ella la que vive con ellos. Es decir, que puede que no los tenga, sino que ella esté viviendo en una casa de acogida para felinos. Sí, doctora, pero no podemos negar la evidencia. La evidencia es una hipergatificación. Espuria, bajo el dominio de un porque si esta se diera aisladamente, podríamos analizar el fenómeno hipergatuno desde un ángulo aislacionista que redujese el objeto a un análisis no cuántico, no indeterminista. Perfecto. Pero hay otros elementos. Está Karl Marx vigilante de esa esfera gatuna. Esto no es baladí. Hay demasiado pelo en esta vida de Katy Maldonado, la azafata. Efectivamente, estaré de acuerdo con usted en que tanto los gatos como nuestro querido autor de tantos libros. Creo que hay una relación, no casual, perdone doctora, hay una relación no casual entre el pelo del gato y el pelo de la barba de Karl Marx. Hay una relación. Que ambos necesitan una pasada de aspiradora. Por otro lado, las teorías que plantea Karl Marx a propósito del modelo de organización social y la hipermasificación, la densificación de la que usted está hablando de pelo en el domicilio de una señora, requieren una estrategia ampliamente debatida, pero todavía no aplicada, que es la distribución o descentralización de los recursos en diferentes partes. Por tanto, la solución a su problema no sería volver a encontrarse con otra unidad que represente una totalidad que invada su domicilio, sino repartir sus placeres y sus deseos por todos los lugares del mundo. Ante una situación de saturación, cuando usted lo que hace es descomponerlo en partículas más pequeñas que separa y reparte sobre un territorio, la densidad se percibe de una manera más amplia, menos contextualizada, pero desaparece. Por tanto, y siguiendo las teorías de Karl Marx en lo que se refiere a la ruptura del sistema de clases, lo que hay que hacer es un reparto de roles o una subdivisión de esos roles tan profunda que no permita ser identificadas más agrupaciones de gente o de pelo. La solución que le quiero dar a todo esto es que usted se haga prostituta o se haga repartidora de periódicos o que se haga taxista, como nuestro querido Fran Marcos. Una situación que le permitirá estar repartida por el mundo y quizás satisfacer esa sensación de ausencia, de vacío, de fraternidad que puede encontrar en todas aquellas personas a las que usted le haga llegar su deseo. Sí, porque, doctora, el problema que nuestra amiga Katy Maldonado nos plantea para pidiéndonos ayuda es que, a pesar de esta vida que ella lleva, ella se siente triste y sola. Ella se siente desgraciada porque se siente sola. Entonces, ¿cómo podemos no solucionar, puesto que la soledad es algo que cada uno de nosotros lleva dentro, sino qué pequeña palabra de consuelo, qué pequeña palabra balsámica, ¿verdad? Amablemente aporte a nuestra amiga Katy un poco de liviandad, un poco que alivie un tanto, ¿no?, esta carga tan, que haga más llevadera este pesado fardo de la soledad contemporánea que vivimos. Más pesado es cargar la arena de 27 felinos cuando tienes que cambiarles la misma, cuando tienes que cambiarle su váter. Es decir, que no es la carga de sí misma lo que quizás más preocupa a nuestra querida Katy. Aunque es cierto, y aquí le voy a dar la razón, doctor Zayus, que aquellas personas que llevan la soledad dentro de sí como una pesada carga o como una pesada culpa, desarrollan algunos mecanismos de afrontamiento en la mayor parte de los casos, que lo que hacen es poner el centro de atención en una carga diferente para no tener que soportar la pesada carga de visualizar la carga que uno llevamos dentro. De tal modo que una mujer que crea que no ha sabido responder a los cánones de belleza o al estándar femenino va a decidir voluntariamente soportar la carga del cuidado de otro o de otros muchos para poder dar respuesta a este canon. Esta mujer también se va a sentir muy aislada. Sí, además, ya para terminar, decirle que ella nos dice al principio de su carta que trabaja de azafata y nos escribe desde Castellón. En Castellón no hay helipuerto, no hay aeropuerto. Hay aeropuerto, pues no aterrizan aviones. Y entonces deducimos que trabaja de azafata de tierra. Es, por tanto, una azafata rastrera, ¿no? También puede terrícola. Puede ser azafata de supermercado. También. O azafata de una tienda de peluquería. Pero un consejo puede ser que se eleve, ¿no? Que se eleve y que aspire a algo más elevado. Y que se haga azafata de vuelo. Que tiene más éxito entre los hombres. Porque acabo. Y lo siento, entre los hombres, o si le gustan las mujeres, o le gustan las focas. O los gatos. O le gustan, por ejemplo, los árboles, o las lámparas, ¿no? La lamparofilia es hermosísima alternativa sexual, alternativa de para vivir una sexualidad más sana, ¿no? O la telefonofilia. Hay infinidad de sexofilias, ¿verdad?, que pueden colmar la triste vida de una azafata de tierra. Y si con esto hemos podido dar algo de consuelo a un problema felino, estaremos muy agradecidos. Siguiente consulta. Barcelona, 26 de junio de 2017. Estimados doctores, soy un actor en paro, pero no puedo vivir sin actuar. Estoy acostumbrado a interpretar infinidad de papeles durante toda mi vida. Siempre he vivido actuando. El problema es que ahora no sé quién soy realmente. Por favor, ayúdenme. Estoy de pie en un rincón de mi cuarto, completamente paralizado, esperando un guión, un nuevo papel que interpretar, pero nunca llega. ¿Qué puedo hacer? Estoy desesperado. Agradecido de antemano, se despide Julio Navarrete Fonseca. Estimado Julio, lo primero agradecerte que nos hayas hecho llegar tu consulta y animar a todos esos corazones partidos, a todas esas almas partidas que nos escuchan semana tras semana, a que no sean tímidos y que nos hagan llegar sus consultas. Desde este consultorio siempre intentaremos dar nuestra humilde pero experta opinión a todos sus problemas. Como intentaba decirte, querido Julio, creo que lo que siempre has sido es un actor en paro. Es decir, que si un actor se define como actor es porque siempre está en una situación de ser potencialmente algo. Es decir, de dejar de ser sí mismo un común humano que transita por la vida para pasar a ser otro personaje. No es en ningún otro oficio donde se da una situación similar a la tuya, aunque de alguna manera trabajar, y no sé si en esto estará de acuerdo conmigo el doctor Zayus, trabajar supone siempre ponerse otra máscara, desarrollar otro oficio, totalmente otro rol, u otro tipo de personalidad o de carácter totalmente diferente, o al menos eso se espera, al que lo somos en nuestra vida cotidiana. De tal modo que yo puedo ser por las mañanas una humilde panadera y por las tardes convertirme en un personaje como este que represento para todos ustedes, el de la doctora Orbajosa. Por otro lado, un técnico de sonido no se pasa toda la vida arreglando cacharritos en su casa, sino que solamente se comporta como tal y como se espere que la sociedad que se comporte cuando está trabajando. Con esto lo que te quiero decir es que no eres muy diferente al resto de los mortales y que solo eres actor porque a lo largo de diferentes momentos en tu vida no actúas. Porque el resto del tiempo eres simplemente otro personaje al servicio de otra persona. Sí, doctora, sí. Creo, disculpe que la interrumpa, pero creo que si bien su análisis es comprometedoramente y seductoramente acertado, creo que nada o flota en aguas superficiales, puesto que el tema de la máscara, que es ante lo que nos encontramos en el caso de Julio Navarrete, que nos escribe desde Barcelona, es el elemento que define al ser humano en sí mismo y para los otros. La máscara, el tema de la máscara es demasiado importante, demasiado crucial para pasar sobre el de puntillas, doctora. Y creo que es lo que usted está haciendo. Eso es absolutamente falso, ya que toda mi argumentación se basaba en la idea de las máscaras. Pero quería simplemente aportar un poco de luz a tantas teorías sobre este tema, que no voy a repetir en este programa porque nuestros queridos radioyentes están al día de todo lo que aquí se cuenta, aquí y en otros programas. Bueno, la máscara es aquello aquello que supuestamente no somos, pero que es precisamente lo único, exclusivamente, lo único que en realidad somos. Tras la máscara no hay absolutamente nada. Este es el descubrimiento que hace nuestro consultante y que le lleva a estar completamente paralizado. Pues su problema es que se ha quedado sin guión. Donde está el problema está también la solución, obviamente. Puesto que él también está actuando ahora. Está actuando como consultante de nuestro programa. Ese es el papel que está siguiendo ahora. Está siguiendo, interpretando el papel de hombre, está interpretando el papel, el guión, de hombre paralizado en rincón de su cuarto, que no puede encontrar un guión. Ese es su guión. Y No puedo estar de acuerdo con usted y siento interrumpirle, porque después de muchos años de estudio y ahora que le estoy escuchando a usted, he de decirle que máscara solo hay una. Es decir, que aunque la mayor parte de las teorías sociológicas o filosóficas que hay... que hayamos podido escuchar o leer sobre el tema, que nos hablan sobre la posibilidad que tenemos las personas en sociedad de adquirir numerosas máscaras o roles, en verdad, máscaras solo hay una. Y una persona se desenvuelve en sociedad en función de las tareas o servicios que estas ofrezca desde esa máscara. De tal modo que efectivamente usted sí es un actor, lo es siempre. Puede una máscara rodearse de diferentes atributos o cualidades. Actor en paro, actor en activo, actor consultante, actor consumidor de videojuegos, actor amante, actor hoy no me como nada. Pero en verdad nunca deja de ser esa cualidad sustantiva o ese adjetivo que pesa sobre la persona a lo largo de toda su vida. Con esto solo me queda decir aleluya. Hemos solucionado su caso. No tiene que preocuparse de nada. Es transitorio el hecho de que usted ahora mismo esté desempleado o no tenga un papel, pero no ha dejado de ser actor toda su vida o desde el momento en el que decidió serlo. Y aunque el día de mañana decida ser otra cosa, usted será un actor toda su vida, porque eso ya le ha marcado toda su trayectoria. Sí, doctora, pero esto implica que nuestro amigo Julio Navarrete tiene un guión, pero que él no lo sabe. ¿Estoy en lo cierto? Eso es un poco hacia donde usted apunta su análisis. Él posee un guión, pero no sabe que lo posee. Yo lo que creo es que usted ahora mismo intenta decirme algo y no le entiendo. Pero vamos, aquí de lo que se trata es de solucionar el caso o la situación de nuestro querido consultante. Doctora, a buen entendedor pocas palabras bastan. Pero contestándome a mí mismo, diré que creo que nuestro amigo, donde ha llegado, es a un estatus, a un momento liminar, a un momento donde está en el límite, en el que ve el vacío, en el que se encuentra ante la nada. Y este momento es un momento de iluminación y es el que él debe atrapar. Porque la gran catástrofe, doctora Arbajosa, la gran catástrofe, el gran cataclismo de la humanidad es sin duda el hecho de poseer un guión y no poder abstenerse de no seguirlo. Es el hecho de tener que interpretar ese papel irremediablemente. Esa es la gran catástrofe. No puede elegir, volvemos otra vez al problema de la libertad, no poder elegir no interpretar ese guión. A mí lo que me parece, estimado doctor, es que este tipo, como otros tantos otros, es un baguete. y no quiere salir de esa situación de desempleado porque está esperando a que le caiga el contrato. Entonces, creo que lo que debería hacer usted, como otras tantas personas que están en el paro, es mover un poco el culo, pensar qué puede hacer para poder conseguir dinero. Una idea le voy a dar, que ya está puesta en marcha, y es que no espere a tener que salir para encontrar ese puesto de trabajo, ese auditorio, y convoque usted a la gente a su casa, pudiendo representar ese papel que tan magníficamente representa, que es el de actor en paro. Sí, con esto, querido Julio Navarrete, creo que hemos solucionado tu caso óptimamente, ¿no? Como es habitual en este consultorio radiofónico de Radio ELA. Siguiente consulta. Orbajosa, 20 de junio de 2017. Estimados doctores, soy una mujer frágil, una mujer muy frágil. Soy capaz de romperme como se rompe la ceniza cuando apaga alguien su cigarro. Soy tan frágil que podría romperme como el agua cuando cae sobre los dientes. He de decir que calzo casi 95 años, pero me gustaría poder cambiar esta sensación que tengo dentro. Se despide atentamente, señora Merkel. Querida señora Merkel, estamos ante un claro caso o supuesto, porque lo más fácil sería decir aquí, ante los signos que señala su carta, que con la edad que usted nos comunica y dicha fragilidad, lo primero y más fácil sería pensar que estamos ante un claro caso de osteoporosis. Pero eso es demasiado fácil o banal, puesto que este no es un consultorio gerontológico, que también, tanto como psicológico y psicoanalítico. Su fragilidad, por tanto, es consustancial a la vulnerabilidad que se ve acentuada en la edad provecta de los ancianos, ancianísimos, ¿no? Los ya denominados superviejos, ¿no? En lenguaje técnico. Los superviejos o las superviejas llegan un momento que rebasan una edad en la que se convierten también en superhéroes, pero son unos superhéroes irónicos, puesto, o paradójicos, puesto que sus superpoderes son amenazar. Perdón. Sus superpoderes consisten en amenazar con... Doctor Zayus nos tiene inquietos. Porque no es capaz de decir, quizás por ser un extraño secreto, con qué superpoder nos amenazan los ancianos. Amenazan. He de decir que yo alguna vez, cuando les he visto ahí sentados con el bastón, o con la peluca así como medio colocada, he pensado que podría estar relacionado con algo de esto, pero nunca me imaginé que era cierto. En el caso que nos ocupa de nuestra amiga, señora Merkel, Se refiere, obviamente, su superpoder a una amenaza, que es la de, por eso habla de su fragilidad, que es la de desmoronarse en mitad del pasillo. Ellos amenazan con derrumbarse, disolverse, literalmente, delante de nuestras narices, culpabilizándonos por ello. Hay otra manera, que es decidir tirarse al vacío. Esto lo pueden hacer de múltiples formas, bien subiéndose a una escalera y dejándose caer, bien no terminando de levantarse de la cama y dejándose caer de lado sobre el suelo. En cualquiera de estas situaciones podemos encontrar eso que se ha venido a llamar la fragilidad de las personas, no de las persianas, mayores. Por otro lado, me sorprende que una mujer como usted muestre de una manera tan poética su fragilidad, lo cual me lleva a pensar que es otro tipo de cosa de la que estamos hablando. Problema de soledad, no creo que lo sea tampoco, porque ya son muchos los casos que se han abordado aquí. Este tiene que ser un caso nuevo, totalmente diferente. El contenido que le haya llevado a nuestra querida señora Merkel a hacernos llegar su consulta desde ese lugar debe ser todavía más interesante. Me pregunto si a lo mejor es un problema de desamor, o que a una avanzada edad es mucho más difícil tomar decisiones, porque claro, son tantas o tantos el número de opciones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida que tendemos a seleccionar la realidad y a reducirla, ¿no? Ese es el campo del envejecimiento, no porque se dé un hiperencogimiento del cerebro o una pérdida de masa muscular o eso que se ha venido a llamar la osteoporosis. Sino que es un problema aún mayor, que es que el campo de la realidad acaba reduciéndose a un binarismo a partir del cual nos resulta mucho más difícil tomar una decisión, porque aquella que tomemos será la última. Sí, doctora. ¿Qué significa, por tanto, estar en siempre en compañía de, dijéramos, de el último momento, ¿no? De esos últimos instantes que preceden al desenlace fatal y trágico, siempre dramático, que significa expirar, que significa perder el aliento y la vida y entrar en ese sueño eterno. Es el anciano el que está más cerca ya de ese otro lado, de ese más allá, de esa muerte, y por tanto su sabiduría, que también es su fragilidad, porque debemos recordar que la auténtica sabiduría es un no saber, y por tanto es una forma sutil y mercenaria de fragilidad. El anciano no es más sabio por tener más años, como se dice comúnmente. Esto es un gran error, una gran falacia. El anciano es cierto que es más sabio, pero lo es por estar, como bien decía la doctora Orbajosa pertinentemente, lo es por estar más cerca, más próximo a la muerte. Esta visión de ese vacío, si no se es creyente, hace, dijéramos, mella en el consciente, volviéndonos más lúcidos, ¿verdad, doctora? Haciéndonos darnos cuenta precisamente de la propia fragilidad, que no es más que un reflejo de la fragilidad del resto del mundo. Sí, es importante recordar aquí que la raíz etimológica de la sabiduría, del saber, es compartida con otra que es bien deliciosa, que es el sabor. ¿No? Vienen la misma raíz, es el sapere. Por tanto, qué bonita combinación esta que nos permite decir que la sabiduría, el saber, es algo que se construye cuando las cosas son sabrosas. cuando las cosas son atractivas. Cuando son saboreadas, ¿no? De tal modo que una constante hiperestimulación o una saturación del sistema cerebral central de estímulos genera esa pérdida gustativa, esa falta de sabor ante las experiencias o aprendizajes nuevos. Por tanto, cuando la lengua está saturada, cuando nuestras papilas gustativas ya no son capaces de distinguir, es mejor borrar. Desde ahí, volver a decir una vez más que para nosotros la fragilidad es una experiencia maravillosa. Que siempre desde aquí intentaremos apostar porque todos ustedes expresen esa parte más, más frágil, más fácil de tocar o más delicada de tocar. Más íntima. Porque será lo que les permitirá llegar a ese estado primigenio, a ese estado inicial donde, fruto de una especie de Alzheimer, que es ese maravilloso barrido que hace la naturaleza sobre nuestras mentes, caiga sobre ustedes y puedan volver a empezar. Sí, como último consejo, ese sentirse frágil. Usted podría, ya que tiene ya poco que perder y mucho que ganar, podría rebelarse de algún modo, rebelarse y asesinar a algún familiar. Esto siempre reconforta porque el acto de morir es un acto muy solitario. Entonces, si en el momento de la muerte asesinamos a alguien cercano, esto consuela un tanto de esa fragilidad y nos hace sentirnos más fuertes, ¿verdad? Nos hace sentirnos un poco más animados que al morir junto a otros. Recuerden que el último punto de energía, la última tensión, la pone el toro cuando clava su cornamenta, su asta sobre aquel que le quiere derribar. Todas las personas que se dedican a matar, tanto en serie como individualmente, siempre nos recuerdan lo mismo en las entrevistas psicoterapéuticas que les realizamos en prisión o en esas instituciones psiquiátricas en las que acaban encerrados, y es que es en el acto de matar donde consiguen de alguna manera estimular ese sistema límbico, esa capacidad de volverse a motivar, de volver a saborear la vida, cuando consiguen tener cierta simpatía o enganche emocional con el otro. Por tanto, será en el acto de matar donde usted descubrirá su fuerza, donde sacará la vaca grande o el toro bravo que está dentro de usted, y además solo por última vez solo por una vez en toda su vida familiar conseguirá empatizar con el otro. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Programa de hoy, discursos a su viejo profesor de matemáticas desde el más allá.